El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En la entrevista nos acompaña Hortensia Martínez, quien nos hablará sobre el origen y las características del cabaret. Así que no se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Entrevistas. Hoy en cabina nos acompaña la pedagoga, creadora artística y profesional Hortensia Martínez, quien cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del arte. Comenzó a hacer teatro independiente en 1993, con presentaciones en los teatros Reforma, Legaria, Jiménez Rueda, entre muchos otros. Ha tomado clases de dramaturgia para niños y jóvenes, teatro para maestros, narración oral, apreciación teatral y de las artes escénicas, así como poesía, voz y burlesque. En 2009 formó su propia compañía, de nombre Ondina Cabaret. Desde entonces ha montado varias obras de su propia autoría, como Las impertinencias de la muerte, Homenaje a mí misma y a las demás, De brujas y princesas, El inicio y La retirada, entre otras. Sus presentaciones incluyen espacios universitarios como la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Estatal del Valle de Catepec, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, teatros como Rodolfo Sigli y el Teatro de la Lotería Nacional, centros nocturnos como el Rebel Bar, Foro U Condesa o el Hard Rock League, Casa de la Cultura como Guayamilpas, Pedregal y Azcapotzalco. Como resultado de su formación en cabaret con el maestro Pedro Cominic Sterling, impartió el taller Introducción al Cabaret, del que se desprende la obra LSD, Licha Sueña Despierta. En 2010, bajo la producción de Javier Solórzano y Edgar Guzmán, condujo el programa de radio internet Detrás del Sombrero, que se transmitió por Frecuencia UAM y en el cual compartió sus descubrimientos y reflexiones en torno al fenómeno del cabaret en México, entrevistando a varios personajes importantes de la escena cabaretera como Jesús A. Rodríguez, Pedro Cominic, Cecilia Sotres, César Enríquez, Andrés Carreño, Amanda Schmelz, Marisa Saavedra, entre otros. Fue seleccionada para formar parte del taller de cabaret impartido por Regina Orozco y como resultado del mismo tuvo oportunidad de ser telonera de su show La Morosita, Perdida y en el Tiempo. Como cabaretera destaca su trabajo en el concepto de comedia femenina, Push-Up Comedy, con el cual realizó exitosas presentaciones en diversos foros de la Ciudad de México y Guadalajara. Formó parte del elenco de obras presentadas durante el marco de la 7ª, 9ª y 10ª ediciones del Festival Internacional de Cabaret en Café 22 y en el Teatro Bar El Vicio. Fue preseleccionada al FONCA en el rubro de cabaret para creadores escénicos. Bienvenida, Hortensia, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Héctor, por la invitación y por la presentación. Cuando hablamos del cabaret, hay múltiples imágenes que nos vienen evidentemente a la mente. Pensamos en los centros nocturnos parisinos, por ejemplo, particularmente del siglo XIX, como el famoso Moulin Rouge, en los que era posible ir a tomar alcohol mientras se disfrutaba de un espectáculo o un baile quizá. Y más recientemente pensamos en las películas como Cabaret de Liza Minnelli en 1972, que son imágenes recurrentes en la mente de quienes escuchan el término cabaret. Pero cuando nos referimos a este concepto, ¿de qué estamos hablando propiamente? Fíjate que sí, es extraño que todavía a estas alturas la gente todavía tenga como referencia la película de Liza Minnelli y pues antros de, no sé, como mucho vuelo, no sé cómo podría decirlos, como el Moulin Rouge. Pero no es necesariamente eso, creo que ha evolucionado mucho. El Moulin Rouge todavía existe, todavía son lugares en Europa en donde se puede presenciar este tipo de espectáculos como irreverentes o de mucho erotismo, ¿no? Y que todavía se puede beber y todavía se puede disfrutar de eso en un ambiente como más bohemio. En México sigue siendo lo mismo, pero vamos a hablar más adelante de la historia, de cómo llegó aquí y de que ya estamos hablando de un siglo XXI y de un país muy lastimado, en donde ya no podemos hablar del cabaret en esos términos, ¿no? Y el mismo término que hablábamos fuera de cabina proviene del francés y que significa taberna, a su vez viene del picardo, una lengua hablada en el norte de Francia, donde cabaret significa pequeña habitación. Desde luego, como comentas, el término ha evolucionado y es común escuchar en medios de comunicación o en pláticas, digamos que una versión distorsionada del término cabaret, a menudo peyorativa, que tiene que ver con burdel, con estos centros nocturnos de mala muerte, ¿no? ¿Cómo cambiar esta imagen a veces negativa que se tiene del cabaret? Pues para mí no es ni tan negativa, ¿eh? Fíjate que esa cuestión de ir a darse el baño de pueblo, ¿no? A los barrios de mala muerte, como tú dices, es algo que es necesario, ¿no? Para quitarnos un poco de la sangronería de que el cabaret ahora ya tiene que estar institucionalizado, ya tiene que ser parte de una formación estrictamente escénica, ¿no? Cuando siempre, o si empezamos a hacer retrospectiva de la historia, no fueron siempre actores, artistas profesionales los que estaban en las carpas, ¿no? Siempre, si regresamos a esos antecedentes, Cantinflas, digamos, fue como el ícono, ¿no?, de las carpas, de un artista nato que después se fue preparando y se fue haciendo sobre las tablas, ¿no? Pero creo que además la visión de cabaret de aquellos años era sí muy romántico, porque había mucho más censura y entonces escabullirte en medio de la oscuridad a escuchar, a ver a las muchachas que se quitaban la ropa, ¿no?, y a los cantantes incipientes, era como toda una aventura. Actualmente ya no podemos decir que eso sea una aventura bonita, ¿no? Pudiera ser hasta peligrosa, ¿no? Sí. Sin embargo, se ha revestido de muchas otras cosas el cabaret. La gente que todavía conserva esta doble moral dice que cabaret es igual a prostitución, ¿no? Es igual a que prostitución, bueno, también tendríamos que deslavarlo y quitarle este aire de pecado que tiene aún y dignificar la profesión, ¿no? Uh-huh. Pero son muchos temas los que hay alrededor de esto. ¿Y qué es lo que caracteriza al cabaret? Porque podemos pensar, por ejemplo, en el vestuario, ¿no?, en el sombrero, en el corset, o podemos pensar en el lugar en el que se desarrolla. ¿Qué es lo que caracteriza al cabaret? Fíjate que hay muchas cosas. De 6 años que llevo yo estudiando el fenómeno, todavía no lo sé muy bien, porque como decíamos al principio, ha mutado tanto, ha cambiado, que creo que podríamos definir algunas de las características. Serían la nocturnidad, ¿no? Uh-huh, la clandestinidad. Este es un espectáculo eminentemente para público adulto, de amplio criterio, pero, pues bueno, se ha diversificado tanto que incluso hay por ahí una compañía de teatro que ya hace cabaret para niños, ¿no? Platicaremos más adelante en las recomendaciones. Perfecto. Pero también la cuestión del poder de lo femenino. Creo que es un centro que hay ahí como característica del cabaret, porque es el empoderamiento de lo femenino, ¿no? Tanto que ha estado negado a través de la historia de diferentes maneras, tanto hombres como mujeres en el cabaret explotan y potencializan su poder femenino. Si lo pudiéramos definir, que sería muy aventurado, pero trataremos esta cuestión de la voluptuosidad, de la generosidad, de dar vida, de compartir, de hacer visible lo invisible, ¿no? Todas esas cuestiones. Y por supuesto la irreverencia, la burla al poder, ¿no?, a todo lo que ostenta los abusos, ¿no?, de poder, justamente, la sátira, la política desde el cuerpo también, ¿no? Entonces, esos serían los elementos que yo creo que lo caracterizarían. Por supuesto, también las artes, ¿no? La música, el canto, la plástica, las historias que se cuentan, que tienen necesariamente una estructura dramática. Esas podrían ser las características del cabaret. Ya de ahí, lo que surja alrededor, pues es como creación libre, ¿no? ¿Y qué tipo de temáticas aborda el cabaret? Me imagino que también ha cambiado a lo largo del tiempo, pero digo, en términos generales, sí, ¿qué cabe dentro del cabaret? Mira, todo depende del contexto histórico y del lugar en donde se sitúe, ¿no? Si nos vamos a sus orígenes en la Segunda Guerra Mundial, o más bien en la entreguerra, pues sí surge el cabaret como una respuesta de la sociedad a la opresión, a todo lo que se da en periodos de guerra y de crisis o de caos social como el que estamos viviendo nosotros. Entonces, el tema central sería evidenciar lo podrida que está la sociedad, ¿no? Claro. O cómo se va denigrando esto. Por supuesto, también la sátira hacia los poderosos, ¿no? Burlarse de sus defectos, lo que es también como la base de la comedia, ridiculizarlos. Pero te decía, también hay política del cuerpo, ¿no? Desde lo sexual, desde decir, tengo como libertad de hacer de mi sexualidad lo que yo quiera, ¿no? Y de ahí, pues bueno, en este momento se podrían tocar temas como el aborto, temas como, pues sí, la libre elección de dar o no a luz. Se podría tocar el tema de la homosexualidad, tanto femenina como masculina, que aunque pareciera que ya somos primermundistas, ¿no?, y que ya tenemos como un avance mental en esto, no es así, ¿no? Todavía hay gente que se espanta de estas cuestiones. Pues creo que todo cabe en el cabaret siempre y cuando quien lo diga sea honesto desde sí mismo y esté hablando de algo que le importa. Y nos contabas ahorita sobre los orígenes del cabaret en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo, cómo surge el cabaret? Pues mira, en la entreguerra sucede esta parte, ¿no? Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, está todavía ahí el hervidero de que no se sabe qué va a pasar. Son aproximadamente 20 años, ¿no?, en los que surgen estas manifestaciones previas al nazismo, en donde hay mucha represión de los pueblos. Pues empiezan a huir. Bueno, es que ahorita suspiro porque me viene a la mente el conflicto sirio. Sí, Y bueno, hay como muchas cosas sobre las que hablar. La gente no puede estar como triste todo el tiempo, deprimida todo el tiempo. La gente, las personas buscamos la felicidad, creo que es nuestra tendencia natural. Y entonces para romper con todo esto que hay alrededor, empiezan a surgir este tipo de vanguardias artísticas, no solamente en el teatro, sino en muchas manifestaciones. Y pues ahí es donde se empieza a gestar un movimiento cultural en Europa que después va llegando, o por lo mismo de que las personas van huyendo de sus lugares de origen, van poblando otras latitudes y van haciendo como esta fusión de la cultura europea con la cultura a donde van llegando, ¿no? Entonces, ese es un poquito cómo van llegando esas ideas artísticas de un mundo en guerra a la América de aquí. ¿Y cuál es el perfil de aquellos que practicaban el cabaret en sus orígenes? Pues yo creo que el mismo de todos los tiempos, ¿no? Gente loca, gente que busca liberarse, gente que no le gusta estar oprimida, gente a la que no le parece y no aguanta este tipo de cambios políticos, sociales, que siempre le dan duro a los más débiles, ¿no? Creo que la gente que hace cabaret desde el principio de los tiempos hasta la fecha son personas que, o somos personas, porque quiero incluirme ahí, aunque no haga cabaret muy frecuentemente, me dedique a otros espacios, somos personas que estamos en resistencia permanente. Tenemos un espacio interno en el que no nos parece que estén ocurriendo las cosas así. Antes de hablar sobre el cabaret en México, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Torre de Babel. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Estamos hablando con la pedagoga, creadora artística y profesional, Hortensia Martínez. En el bloque anterior conversamos sobre el significado de la palabra cabaret, sus principales características y su origen. En esta segunda parte continuaremos hablando sobre la historia del cabaret y más en particular sobre su llegada a México y sus representantes. Hortensia, para hablar sobre el cabaret en México, ¿cómo llega este fenómeno a México? Sus orígenes son como muy diversos, o sea, te podría decir ahorita lo que estábamos comentando, ¿no? Que vienen exiliados de Europa en sus compañías itinerantes a establecerse aquí, digamos. Yo recuerdo, por ejemplo, la carpa donde conoce Mario Moreno Cantinflas a su esposa. Era una carpa Valentina Ivanova, bueno, Valentina Ivanova, sí. La carpa era se llamaba Valentina, ¿no? Porque eran unos artistas por ahí rusos, polacos, no recuerdo bien el origen, que llegaron a establecerse acá y que entonces pues ya hacían su teatrito, ¿no? Quizás los temas no eran necesariamente rompedores socialmente porque había que comer de algo, entonces eran como más chuscos y así. Pero ya existía aquí en México el teatro de revista, ya había creadores mexicanos de teatro que hablaban de temas que no eran necesariamente el teatro español clásico de oro de las élites, el teatro que solamente estaba al alcance de las clases acomodadas, sino que también ya satirizaba a la aristocracia y entonces representaba o tenía como protagonistas al borrachito, a los borrachitos, a la china poblana, al indigente o al político tonto también. Ajá. Entonces ya desde ahí del teatro de revista sus orígenes se podrían decir que son muy, muy mexicanos, ¿no? Independientemente de las influencias que después llegaron de Europa. También, pues todo lo que fue el movimiento de las carpas, ¿no? Cuando seguíamos teniendo un problema de que había terminado la Revolución Mexicana y todavía la cuestión cultural no estaba como muy, muy bien amarrada, ¿no? Eso se gesta más en las grandes ciudades. Después viene la llegada del cine, los teatros empiezan a desaparecer y se empiezan a convertir en grandes salas de proyección. Más adelante, pues bueno, te decía, la gente necesita estos espacios en donde siente que se lo está comiendo la sociedad, se lo está comiendo la política y se tiene que fugar, se tiene que escapar, tiene que dar un respiro. Y pues sí, ahí están los burdeles, están estos lugares en donde la gente también se va a divertir, va a comprar amor, ¿por qué no decirlo? Va a conocer gente o va con la amante en lugar de ir con la esposa al teatro formal, pues va al cabaretcito a echarse un danzón. Y te estoy hablando así como una embarrada, ¿no? De todo lo que pudo haber sido la historia hasta llegar a la década de los 80s con Jesús Susa Rodríguez, que yo creo que sí es un parteaguas de lo que es el movimiento cabaretero en México. Ella es egresada del CUT, me parece, de la UNAM. Tiene ahí como una formación teatral muy interesante, en donde trata de dignificar este fenómeno del cabaret con textos inteligentes, con adaptaciones de clásicos, con textos originales también, y con su mancuerna, con Liliana Felipe, que terminan haciendo del cabaret mexicano algo único, ¿no? Y que hasta la fecha pues se ha tratado de conservar, aunque sí se ha modificado. Entonces ese podría ser el antecedente. Claro. ¿Y el tipo de personajes también es parecido al europeo, quienes participan en el cabaret en México? Pues es que mira, te digo, tendríamos que ver la sociedad, la época. Yo no he viajado a Europa, entonces no te puedo decir de primera mano cómo es el cabaret actualmente allá. ¿Cómo es el cabaret actualmente en América Latina, por ejemplo? Es muy diferente, pero sí hay muchas cosas que sí se van tocando, ¿no? En este caso, digo, Europa nos lleva años de adelanto en muchas cosas. Nosotros como sociedad todavía nos espanta, te decía en el corte anterior, en las cuestiones sexuales, las cuestiones de que una mujer se quite la ropa y lo haga dignamente, ¿no? No lo haga por dinero, ¿no? Por seducir al hombre, ¿no? Sino porque puede y porque quiere. Eso creo que todavía nos cuesta mucho, mucho trabajo entenderlo. Yo que he hecho burlesque, te lo digo ahí sí en primera experiencia, es muy difícil que no lo confundan con otra cosa, ¿no? Por decir algo. Pero pues bueno, o sea, América Latina tiene su propia historia, ¿no? Sus cabarets en donde surge el tango, que también es este retrato sórdido de la sociedad en el microcosmos de la pareja, ¿no? Uh-huh. Es algo también como muy interesante y creo que si nos nutrimos de las experiencias artísticas underground, por decirlo de alguna manera, alternativas que han surgido en otros países a lo largo de la historia, pues sí se tocan en muchos puntos. Te decía, simplemente la irreverencia, el escape, la búsqueda de la libertad. Y cuéntanos ahora sobre tu experiencia en particular con el cabaret. ¿Tienes un proyecto llamado Ondina Cabaret? Cuéntanos. Uy, Ondina Cabaret. Pues fíjate que Ondina Cabaret surge en 2009, justo cuando termino de tomar el taller que marcó mi vida con mi maestro Pedro Kominik, en donde descubrí el cabaret en mí misma, ¿no? En donde en mi propia personalidad vi que se fusionaba todo lo que a mí me interesaba. Toda la cuestión de la expresión artística, todo lo que es la irreverencia, todo lo que es romper con mis propios miedos, rezongar por lo que no me gusta también y hacerlo de una manera inteligente y de una manera bella, ¿no? Porque a pesar de que pudieran haber otras vertientes como el grotesco dentro de las expresiones cabareteras, la cuestión del clown cabe ahí, la cuestión de la danza cabe ahí, o sea, todo cabe en el cabaret, ¿no? Siempre y cuando estés, como decíamos al principio, hablando de algo que de verdad te duela, que de verdad te interese y que lo hagas con la mayor honestidad posible. En Ondina Cabaret surge primero como un proyecto súper, súper personal en donde la compañía era yo sola y de ahí empecé como a leer, a investigar, a entrevistar gente, a conocer personajes que hacen cabaret de primera instancia y a empaparme, ¿no?, de sus experiencias y a querer vivir las mías propias también, ¿no?, produciendo mis propios espectáculos. Ya con el tiempo, pues no sé, como que se hizo un híbrido ahí entre querer saber más y más y más y no hacer mucho, ¿no? Creo que ahora me toca la etapa de empezar a hacer más y más cabaret nuevamente, porque ya luego la teoría como que se te aplasta y dices, no, lo que necesitamos es hacer cabaret. La práctica, claro. La práctica. Y hablando de esta comunidad, digamos, nacional de cabaret en el país, evidentemente, podemos remontarla, por ejemplo, al Festival Internacional de Cabaret que hablábamos hace rato fuera de micrófonos. ¿Podemos hablar de esta comunidad como una comunidad existente? Sí, por supuesto. ¿Hay relación entre los que practican cabaret? ¿Hay espectáculos continuos? Sí, sí, sí la hay. Sí hay una comunidad cabaretera ya muy fuerte, aunque hay personas que todavía no están dentro de ese círculo, ¿no? Hay personas que, bueno, ahorita como las Reinas Chulas, que son las que han institucionalizado el cabaret en el centro del país, ajá, porque todavía no llegan a otras latitudes, las Reinas Chulas tienen este mérito, ¿no?, de haber llegado incluso a la Asamblea Legislativa del DF, la Medalla al Mérito Artístico en 2014, y que tuvieron una presentación, búsquenla por favor ahí en YouTube, es histórica, ¿no? Llegaron vestidas con sus personajes de dioses y les hablaron duro y a la cabeza a los legisladores, ¿no? Es algo que creo que sí es algo de destacar. Pudiera tener otra lectura, ¿no? Pudiera tener la lectura de que ya es como un espectáculo, de que ya estamos como muy aburridos de ver espectáculos de todo tipo en la asamblea, entonces llegar, eso ya no es nada, pero yo creo que sí es algo loable. Ellas tienen ya bastantes años, desde que Jesús Rodríguez y Liliana Felipe dejaron el local de Madrid número 3 en Coyoacán, que se llamaba El Hábito, y que ahora ellas rebautizaron el vicio. Ya tienen 15, 16 años de estar ellas gestionando esto. No es una labor fácil mantener un espacio alternativo de arte en la ciudad. En torno a ellas, a la figura de ellas cuatro, se han generado varias compañías que están muy cerca y que se podría decir que es un círculo a veces hasta cerrado, ¿no? La gente que entra al festival de cabaret. Yo he tenido la oportunidad como telonera de Regina Orozco y un par de veces más como invitada. Pero es difícil que tus proyectos entren en el Festival Internacional de Cabaret, más que ahora están dándole mucho sentido a lo internacional y traen más personas de otros lados. Pero hay mucha gente que hace cabaret aparte y que nunca ha estado dentro del Festival Internacional, que no tiene relación con las Reinas Chulas. Y digo, sin demeritar lo que ellas han hecho, también hay otras personas que hacen lo propio. Y hablando sobre las Reinas Chulas, ¿puedes mencionaros quiénes son precisamente? Ah, ¿quiénes son las Reinas Chulas? Pues bueno, son cuatro actrices maravillosas: Ana Francis Moore, Ceci Sotres, Nora Huerta y Marisol Gacé. Y como veíamos, hay un presente evidentemente del cabaret, pero ¿hay un futuro para el cabaret? ¿Tiene presencia a futuro? No lo sé, es como si me estuvieras preguntando, ¿tiene futuro este país? La adivinanza. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Están muy relacionados. Del futuro del país depende del futuro de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo está el país actualmente? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son las heridas más profundas que tiene el país? ¿Se puede hablar de eso en los escenarios? ¿No se puede hablar de eso? Pensemos que en el Festival Internacional de Cabaret muchos espacios han sido otorgados por el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Por el Sistema Nacional de Teatros. Entonces, hemos sabido que aunque las Reinas Chulas han hecho su esfuerzo por no censurarse, sí hay algunas cosas de las que no se puede hablar, ¿no? Sí, en el año pasado o hace 2 años se les tiró la línea de que no se mencionaran los nombres, ¿no? Podrías decir el Copetes, por ejemplo, pero no puedes decir el nombre. Ese tipo de cosas. Claro. Entonces, si hay mucha censura, todavía hay mucho por qué luchar. De alguna manera, te decía, sigue siendo una resistencia civil los espacios cabareteros, pero de eso a ser activistas, muy pocos se arriesgan. Y por último, para quienes estén interesados en el mundo del cabaret, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? ¿Sitios, libros, lugares que conocer, eventos? Uy, pues muchísimos. Creo que lo más cercano y no accesible económicamente, digamos, pero es los espectáculos que da el Teatro el Bar El Vicio, que está en Coyoacán. Pero también en Los Faros hay algunas cosas que se pueden presenciar todavía. Bueno, no sé si a estas alturas que se esté transmitiendo el programa, el Foro Alicia ya no sé qué onda. Hay algunos otros espacios de resistencia, está el Foro A Poco No, que también es del Sistema Nacional de Teatros, muchos espacios muy institucionalizados, el Café 22 también hacía de repente ahí algunas cosillas, pero busquen espacios o busquen propuestas teatrales alternas, ¿no? También por ahí hay una compañía que se llama Teatro Sin Paredes, que es sobre teatro del oprimido, denle mucho seguimiento porque creo que también, si no es estrictamente cabaret, pues sí están haciendo teatro social, ¿no? Literatura de cabaret hay muy poca todavía para consultar. ¿Nos hablabas de un evento próximamente? Ajá, pues un evento de Ondina Cabaret el día de mañana. Sí. Estaríamos ahí en la Pulquería de los Insurgentes, que es otro espacio. Busquen en los barcitos eso, claro. Busquen en los barcitos, en las pulquerías, en donde también se dan espectáculos importantes y si no, pues divertidos, que nos ayudan a reflexionar, como este que vamos a tener mañana, Crítica de la Mexicanidad Pura, o Manuel Kant. Kant, así de no puede. Ajá. Manuel Kant, que estará presentándose a las 8 de la noche en Pulquería de los Insurgentes, muy cerca del Metrobús Durango. Vayan, ojalá que puedan asistir y conozcan un poco de lo que hacemos los artistas alternativos. Perfecto, pues muchas gracias, Hortensia, por haber venido y por compartirnos tu pasión por el cabaret. Gracias por el tiempo. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el cabaret. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Lef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.